Quintanilla, Electro Cumbia, in the house, Saga y Sonic, baby, come, come. Hemos tratado de engañar al tiempo. Quiero pedirte que te quedes más. Que no acabemos con esta aventura que me hace tanto bien y me hace tanto mal. Dime que volverás, que no me harás esperar, que tú serás mi condena. Dime que quieres lograr. Allá donde vas, ¿qué vas a encontrar? ¿A quién le dices mi nombre? Quiero que sueñes conmigo, despertar contigo, que me vean contigo en lo que quiero. Que sepan que te quiero, que yo tengo tu amor. Quiero que vengas conmigo, caminar contigo, que me vean contigo en lo que quiero. Gritarle solo quiero, que yo tengo tu amor. Yo sigo aquí esperando, sabes que por ti haría lo innecesario. Ha pasado el tiempo y sigo aguantando, que siga siendo el que te lleva en su mano. Con esta aventura que me hace tanto bien y me hace tanto mal. Si te di todo de mí, por ti renuncio a vivir. Como el esclavo que espera que te fijes en mí. Allá donde vas, ¿qué vas a encontrar? ¿A quién le dices mi nombre? Quiero que sueñes conmigo, despertar contigo, que me Saga y Sony.